Vamos a continuar, hermanos, nuestra serie en esta tarde y siguiendo la serie que ya tenemos unas semanas aprendiendo a interpretar la Biblia. Y en esta semana, hermanos, vamos a continuar con la segunda regla. Y déjenme darle un repaso a la primera regla. ¿Se acuerda usted de la primera regla? ¿Cuál era, hermanos? La primera regla de la interpretación es: algunas expresiones de la Biblia son figuradas. ¿Se acuerda? Este es mi sangre, este es mi pan, digo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Son figuradas. Por lo tanto, deberían interpretarse según el uso ordinario de la época en que se escribieron. Esa es la primera regla de interpretación. Vamos a estudiar la segunda regla de interpretación en esta tarde. Y la segunda regla de interpretación es: se debe de tomar, o se deben tomar, las frases o las palabras en todo el contexto. Es decir, se debe considerar el sentido que indica el conjunto de palabras que las rodean. Amén. En esta tarde vamos a analizar eso, hermanos, y esto lo estamos trayendo para que usted tenga un conocimiento de Dios en su palabra, digo, y cuando leemos la Biblia, que podamos entender mejor lo que está diciendo el escritor, podamos entender en qué época se escribió, a quién se le escribió. He dicho muchos ejemplos, ¿no? Cuando la Biblia habla de que se circuncidice, ay, ya se me fueron. Todo hombre, ¿dice la Biblia eso? Si dice, ¿es para nosotros? No. Pues imagínate, qué dolor. No, no es. Pero sí dice la Biblia, ¿no? Pero tiene su tiempo, su época, y para quién fue dada esa orden. Era para un pacto de Abraham con Jehová, confirmando el pacto que él había hecho con, o Dios había hecho con Abraham, y era un pacto del judaísmo donde iba a resultar una nación nueva. ¿Sabían ustedes que Abraham no era judío? ¿Sí saben eso, no? Abraham era de Ur de los Caldeos, era un pagano, era un gentil. Pero la descendencia de él vienen los judíos, pero por el pacto que hizo de la circuncisión al octavo día. Y de ahí ya surgió, y hasta el día de hoy, hermanos, un judío ortodoxo, un judío de sangre pura, ellos practican la circuncisión todavía. Y si usted se quiere hacer un prosélito varón, prosélito judío, pues agárrese, va a doler. Pero no es para nosotros en este tiempo. El estudiante y intérprete de la Biblia debe de estar consciente que todo en el lenguaje bíblico es como cualquier otro. Existen palabras cuyo significado varía mucho según el sentido de la frase o el argumento que se está tratando en enseñar. Ahora en nuestros días hay palabras o expresiones que varían mucho, no solo en el sentido de lo que se está tratando de enseñar, sino también es importante considerar el punto geográfico, es decir, la ciudad o el país donde se hacen dichas expresiones. Ahora, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros hoy en tiempo? Hermanos, es un español, simplemente en nuestro español, hermanos, cómo lo hablamos nosotros y cómo lo hablan los salvadoreños, amén, y cómo lo hablan los de Nicaragua, es muy diferente, hermanos. Hay palabras que pueden ser ofensivas para nosotros y hay palabras nuestras que pueden ser ofensivas para otros que hablan otro español en otros países. Tenemos que tener cuidado y muchas veces dar una expresión, mira, esto es lo que quiero decir para que, en el contexto, esto es lo que está diciendo. Igualmente en la Biblia, hermanos, siempre va a suceder eso y tenemos que, por eso, siempre estudiar un párrafo de la Biblia, y si es un texto que sacaron para darte una doctrina, okay, vamos a estudiar todo el contexto. Y muchas veces tenemos que estudiar toda la carta o todo el libro en el cual fue escrito ese texto para poder entender exactamente qué es lo que está diciendo el escritor. Porque si lo sacas de ahí, entonces pues ya vamos a tener un gran problema. Entonces tenemos que ver eso. Por lo tanto, es importante averiguar y determinar cuál es el pensamiento o enseñanza que se propone expresar el escritor. Vamos a ver unos siguientes ejemplos, hermanos, que nos van a ayudar a poder ser más claros en esta segunda regla de interpretación. Vamos a estudiar la primera palabra, es un ejemplo bíblico, y vamos a estudiar la palabra fe. Amén. Una palabra muy interesante, la palabra fe. Y vaya abriendo sus Biblias al capítulo 17 de Hechos. Capítulo 17 de Hechos. Si quiere usted apuntar las citas y también quiere apuntar unas cosas que voy a estar comentando ahorita. Fe, hermanos, la palabra griega, según el Strong, es pistis. ¿Ok? Pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Que quiere decir credibilidad, convicción y confianza en la veracidad de Dios. ¿Ok? Esa es la palabra fe. En su sentido más claro y estricto es confiar en Dios. Ese es el contexto o el sentido más claro que la Biblia, a través de toda la Biblia, va a enseñar que es fe. Que nosotros tengamos confianza en Dios o confiar en Dios. Pero esta palabra en la Biblia tiene otras excepciones o significados. De ahí la importancia de aplicar esta segunda regla de hermenéutica. Pero ¿qué pasa cuando se dice que los notarios dan fe? ¿Implicará que el notario tenga fe en Dios? Okay, y eso vamos a estudiarlo, porque cuando das fe de algo, vamos a aprender qué es lo que está diciendo. Bueno, fe ya lo entiendo como que confiar en Dios, ¿verdad? Que esa es la expresión más estricta de la Biblia. O sea, yo tengo fe en ¿quién? En Dios. Pero vamos a entender esto. Vamos a abrir Hechos capítulo 17 y vamos a ver este primer significado. Capítulo 17, versículo 23. Fíjate lo que está sucediendo aquí con Pablo. Pablo está predicando la palabra y versículo 22 dice, 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de, ahí ayúdenme hermano, Areópago, nosotros los pochos, no hombre, olvídate con nosotros. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a leer, sigamos leyendo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en que hay, en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, ni se necesita de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y ahí va la clave, hermanos, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, la palabra estudiar aquí, hermanos, es la palabra por cuantos, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y fíjate, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es una palabra estudiada, porque ¿qué es aquí dando fe? Dando prueba, testificando, dando a conocer. No está hablando de la fe en Dios. Okay. Entonces, cuando estudiamos el contexto original de todo lo que acabo de leer, Pablo está predicando un mensaje y él está relacionando este Dios no conocido con este a quien dio testimonio de haber levantado de los muertos. ¿Se fija cómo va conectando todo? Por eso tuve que leer todo, para que entendamos el contexto. Dando fe, ¿de qué? Dando testimonio, hablando, él estaba publicando de que él había sido levantado de los muertos. Entonces, vamos a ver qué es, cuándo fue que esto fue testificado. Vamos a ver unas partes aquí. Debido a este discurso, Pablo, dando fe de la resurrección de Jesús, uno de los miembros del Areópago y de la Corte Suprema y de muchos más se convirtieron y siguieron a Pablo. ¿Okay? Entonces, comprendemos bien que aquí fe, oiga bien, significa dar testimonio con autoridad y verdad. Entonces, cuando hablamos y dando fe, entonces cuando tú dices, yo voy a dar fe de lo que acaba de suceder. ¿Cuántos pueden dar fe de lo que acaba de suceder en alabanza? Podemos testificar que Dios se movió. O sea, Dios tocó a alguien, se sintió la presencia de Dios durante la alabanza. Dios usó, y testificamos que Dios usó a Ángel, okay, en su debut, pero Dios lo usó, se dejó usar por Dios. Entonces damos fe, damos testimonio, damos a conocer lo que acaba de suceder y lo que está por suceder. Amén. Entonces esto es lo que está significando, pero es un testimonio, fíjate, dar fe, hermanos, es un testimonio que se da con autoridad y con verdad. No sale así nomás, no, es que yo lo vi, y luego te pregunta, ¿estás seguro? Bueno, se me figuró. Eso no es dar fe. Eso es que se te figuró. Eso es muy común, ¿verdad? Muchas veces en diferentes asuntos. Pero cuando das testimonio de lo que estaba predicando Pablo, de lo que estaba hablando, de lo que realmente pasó, porque ahí está el Evangelio, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y ahí está el Evangelio. El Evangelio es que alguien murió por ti, fue sepultado, pero fue levantado al tercer día. Entonces se da testimonio. Ahora, ¿qué sucede aquí? Dios mismo les dio testimonio a todos al levantar a Jesús de los muertos. La pregunta es, ¿Jesús resucitó? La respuesta es obvia que sí, ¿no? ¿Cómo se testifica en sí mismo que Jesús resucitó? Ahora vamos ahí. Este dice, ¿verdad que dice Pablo? Que este, fíjate, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia, por lo cual aquel varón, fíjate, ¿de quién está hablando? ¿Quién es aquel varón, hermanos? Jesús. Aquel varón a quien designó dando fe. ¿Quién dio fe? Aquel varón. A todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, ¿dónde está esa declaración? Vamos ahí, Lucas capítulo 24. Jesús dio testimonio con autoridad de su resurrección a sus discípulos. El capítulo 24 de Lucas, ahí lo declara o está escrito por Lucas, y el versículo 36 al 48 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas, hermanos? Lo que había acontecido, ¿no? Juzgaron a nuestro Mesías, a nuestro rabino, a nuestro maestro, lo mataron injustamente, aunque Jesús les había dicho que iban a resucitar, pero estaban tan mal, estaban tan tristes, y aún hablaban de estas cosas, ahí dice, ¿no? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ahí va, hermanos, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensando que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahí estaba la omnisciencia de Dios, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Ahí Jesús, hermano, está demostrando el prototipo cuerpo que tú y yo vamos a tener, hermanos. ¿Eh? Porque dice que se puso en medio de ellos, nunca dice que entró a la puerta, que tocó a la puerta, dice que de repente aparece en medio de ellos. Pero les dice: mire, mírenme, mis manos, mis pies, ¿ok? Continuamos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados, les dijo: fíjate, hermanos, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y así está escrito: y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo de aquel varón, hermanos? Que está dando fe. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está dando fe de lo que él había dicho, y no tanto él en su persona, ¿verdad? Porque sí lo dijo, sino lo que había escrito ¿quién? Moisés, que estamos hablando de los cinco libros del Pentateuco, y luego lo que fue escrito por los profetas, y luego los salmos. En otras palabras, lo que fue escrito de mí en el Antiguo Testamento, discípulos, yo les había estado repitiendo por 3 años y medio, era necesario que se cumpliesen las escrituras, y él está dando fe de lo que acaba de acontecer. Y esa es una interpretación de fe usando la herramienta de este tipo, de interpretar la palabra, hermanos, en todo su contexto. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? ¿Ok? Vamos a otra fe. Ahora, esta fe, hermanos, es como doctrina. ¿Ok? Y vamos a entender esta palabra fe. La primera fe, ¿qué era, hermanos? Era testificar, ¿no? Dar a conocer algo con autoridad. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de fe, pero como doctrina. ¿Ok? Abra su Biblia, el capítulo 1 de Gálatas 23. Capítulo 1 o Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Ok. Dice la Biblia. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos persigue, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Se fijan la palabra fe ahí? Si tú lo leyeras así nomás, ahora predica de lo que testifica. Como que no tiene el significado, ¿no? No tiene el, como que no es igual a lo que había dicho Pablo. Este varón da fe. No, ahora está hablando de que este, ahora solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos persigue, ahora predica la fe. Y eso vamos a estudiar, lo que es la palabra fe. Notemos cómo todo el conjunto de las frases podemos ver que claramente fe se refiere a la doctrina del evangelio. ¿Qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que hacemos los predicadores? Predicamos el evangelio. Cuando digo hacemos los predicadores, no crea que somos los que estamos aquí, hermano. ¿Sí entiende usted que cada uno de ustedes es un predicador? ¿Okay? Porque le dijo ir y predicar el evangelio. Y el Señor nos ha dado el ministerio a cada uno de nosotros. ¿A cuál ministerio? ¿Se acuerda? De la reconciliación. ¿Y cómo vas a reconciliar al mundo con Cristo, hermanos? ¿A través de qué? De predicar el evangelio. Así nomás. No va a ser a través de nada más, de que la buena onda y que nada de eso. Va a ser el evangelio. De predicarles a Jesús, de predicarles la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, que te arrepientas y usted sabe, ¿no? Entonces, vamos a ver otra escritura, vaya a Hechos capítulo 14, para poder ir poniendo esto en conjunto, hermanos, de que esta parte de fe es doctrina. Ya miramos que solamente aquí Pablo oían y ahora predica la fe. El que antes perseguía a la iglesia, ahora predica la fe. Entonces estamos entendiendo que lo que ahora está predicando Pablo, ¿qué es? El evangelio, la doctrina, ¿ok? Ahora vamos a otro versículo, 14, capítulo 14 de Hechos y el versículo 19. Fíjate lo que dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apredado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la, ¿qué hermanos? En la fe, exhortándole que permanecieran en la fe. Ahora, ¿qué es lo que hemos sido llamados a permanecer cuando hablamos en la fe? En la palabra, en la doctrina. Dice, ¿verdad que Hechos capítulo 2 dice, y permanecían en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Y la iglesia era confirmada por causa de la palabra. Igualmente aquí, es lo que está diciendo el escritor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, y esta palabra exhortándoles no era el regaño, exhortándoles aquí era la motivándolos a que siguieran, fíjate, motivándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Algo que ahora, hermanos, no se predica. Y fíjate, ahora, será justo, hermanos, que ellos sí tuvieran que entrar al reino con muchas tribulaciones y tú y yo no. Ahora, vivimos en una sociedad, en un gobierno democrático, un gobierno especialmente aquí en Estados Unidos, donde permites que nos podamos reunir libremente. Permite que tú y yo podamos alabar a Dios, tener lo que le llaman la religión de culto, la religión la religión de culto, la libertad de culto o libertad de religión. Okay. Y podemos adorar a Dios y no hay problema. O alguien vino aquí nervioso, va a ver si lo van a matar saliendo. O que van a entrar ahorita y nos van a hacer todos con AK-47. Nada, no, nadie piensa eso. Pero ¿sabías que hay gente que sí, hermano? Hay gente ahorita, hay cristianos ahorita que están en cuevas, que están en subterráneos, no se diga en China. Que la palabra de Dios, hermanos, es por hojas. Ay, ya la rompí. Uy. William se lleva una hojita, mi hermana Esther otra, Ceci otra, y cuando nos congregamos, cada quien saca su hojita. Y aquí nosotros ni la Biblia traemos. ¿Te fijas, hermano? ¿Cómo andamos así? Pero aquí Pablo está hablando y está diciendo, mira, es necesario. Por eso le dice, permanezcan, exhortándoles que permanecieran en la fe. En la doctrina, hermanos, en la enseñanza de la palabra, permanezcan en lo que han sido enseñados, porque acuérdense que va a ser la palabra de Dios que los va a sacar adelante en esta prueba y en esta lucha. Ahora nuestras luchas, hermanos, realmente nuestras es que se rían de ti porque eres aleluya, cual debería ser un privilegio cuando se dan cuenta que eres, debería ser un privilegio. Hoy tú eres cristiano, tú eres de los aleluyas, de los que brincan y saltan. Sí, pues sí, gracias a Dios. Debía ser un gran privilegio, ¿no? Ok, entonces ya aprendimos ahí esa parte, ese. Ahora, vamos más adelantito ahí, versículo 24. Vamos a leer otro versículo ahí, fíjate. El versículo 24 ahí en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 24. Dice, pasando luego por Pisidia, ¿está bien así? Pisidia. Vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. ¿Por qué no pusieron Riverbank, Modesto? Más fácil, ¿no? Bueno, de ahí navegaron a Antioquía, y así hay Antioquía, aquí ver Antioquía, Antioch, ¿no? Desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahora, ¿qué es esa palabra, hermanos? Abierto la fe, la puerta de la fe. ¿A través de qué? ¿De qué fe? Del Evangelio. ¿Se fijan, hermanos? O sea, cuando empezamos a ver la palabra fe en su significado, pero ya en el contexto, estamos aprendiendo de qué está hablando el escritor. ¿De qué fe está hablando? Está hablando de la fe de la doctrina, porque habían oído la palabra, estaban oyendo la fe. ¿Nunca te han preguntado de qué fe eres? Porque ahí, en inglés es muy común eso, what faith do you belong to, de qué fe eres. Porque te preguntan también de qué religión, ¿verdad? Pero hay muchas, en el anglo, en el inglés, se oye mucho eso, what is your faith, qué es tu fe. Entonces, ¿cuál es nuestra fe, hermanos? Jesús, Él es nuestra fe. Él es nuestra esperanza, Él es todo en nosotros, y por nosotros, y para nosotros, Jesús. Entonces, aquí, la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se abrió esta para que el Evangelio, la doctrina, la enseñanza fuera dada a los gentiles. Ahora, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? Porque nosotros somos gentiles. Y se abrió esa puerta de la fe, que ya entendimos esa parte de la fe. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo, hermanos, otro segundo ejemplo. So, la fe ya estamos entendiendo que puede ser la declaración, el testimonio de algo que tú viste, estás declarando, estás dando fe a lo que vistes, pero también es la enseñanza, la doctrina, el evangelio, esa es la fe, esa es tu fe, mi evangelio es Jesucristo, esa es la fe, pero también puedo dar fe de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Okay? So, va en conjunto, pero la palabra tiene sus distintos significados por el contexto en el cual lo estamos escribiendo o lo estamos declarando. Y así se lee la Biblia. Otro ejemplo, hermanos, es salvación. ¿Okay? La interpretación más usual de la palabra salvación nos conduce a ligarla con el pecado, y donde Dios provee salvación del pecado y de la condenación eterna al pecador que se arrepiente. La palabra griega, hermanos, salvación, es sotería, ¿ok? Que quiere decir la liberación espiritual y eterna concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, en quien únicamente se puede obtener la salvación. ¿Lo crees, hermano? Es el único, hermano. Mire, no hay nada más. Él es el único que te puede dar salvación. Y yo sé que en este tiempo, en las nuevas iglesias o iglesias que traen cosas, ya no es muy popular decir que Jesús es el único camino. Ahora es tratar de acomodar también el musulmán, el hindú y todos los demás, pues son buenas personas, tienen sus cositas, pero lo hacen con corazón sincero, y como Dios es amor. No, hermano, sigue siendo Jesús el único camino, porque es el único que declara esa palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único que lo ha dicho, hermano. Nadie ha podido decir eso. Y el que lo diga tiene que tener una evidencia de qué, hermano: sacrificio de sangre. Y otro, ver resucitado. Ahí está, hermanos. Es el único. Entonces vamos a ver este ejemplo, hermanos. En el número uno, que es bien clásico, el Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay, ¿qué, hermanos? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bonito, ¿no, hermanos? Nomás es el único en el cual podamos. Entonces, si alguien te quiere cuestionar tu fe, hermanos, regresamos a la fe. Tú lo, mira, es que no hay otro nombre dado a los hombres, no dado a los ángeles, hermano, no dado a nadie más, al ser humano, al linaje en el cual, ¿verdad que Pablo predica, dice que de una sangre hizo el linaje o hizo al mundo? Bueno, de estos hombres que en la cual él está predicando allá, aquí Pedro está testificando igual de un mensaje y está diciendo: es que no hay otro nombre. No hay. O sea, no hay nada más. Solamente Jesús puede salvarte. Entonces, si alguien te cuestiona tu fe y mira, yo no sé, a lo mejor mucha teología o soy muy sistemático, acabo de empezar y todo, pero lo único que yo te puedo decir es lo que dice Hechos 4:12. Y eso es muy claro, mira, no hay otro. O sea, ni para qué te hagas con Buda, Mahomet y quien sea, ¿no? Solamente Dios, solamente el nombre de Jesús. Qué alegría, ¿no? Pero en algunos textos significa simplemente salvación de un peligro y de no sufrir un mal. Cuando alguien está en peligro, fíjate, ese es muy usual, ¿no? Cuando alguien está en peligro de ser atropellado y logra escaparse, suspira profundo y dice que me salvé. Esa es una expresión, hermanos, pero no está hablando de la salvación del infierno. No estás hablando de nuestra condición con Dios. Porque acuérdate que todos necesitamos salvación. Todos necesitamos ser salvos. Porque la salvación es para no ir al infierno. Para no pasar nuestra eternidad en el infierno. Entonces, Dios nos ha dado un sustituto en el cual Él pagó el precio. Entonces, Jesucristo, y regresamos otra vez a Él, para que sea salvo. Pero en esta parte de salvación, donde ya mero te ibas, te salvaste, ¿verdad? Que se acuerdan cuando estábamos chavos, ¿no? Que sabíamos que nuestro jefe nos andaba buscando porque habíamos hecho algo, y que se le olvidó ¿Qué decíamos? Me salvé de una. ¿Te acuerdas, Williams? Me salvé de una. Especialmente los que nacimos en la iglesia, porque corríamos y hacíamos un rollo. Y decía mi papá, cuando llegue a la casa, ¿te acuerdas? Cuando llegue a la casa. Y luego que de repente llegaban los hermanos y platicaban, ¿no? Ya se le olvidó. No, pero es que mi papá en veces no se le, casi nunca se le olvidaba. Pero me salvé. Notemos que la expresión no es por haber sido salvo del pecado y de condenación eterna, sino salvado de un peligro y de no sufrir un mal. Mira ahí, dale más adelantito en Hechos capítulo 7. Fíjate lo que dice en estos versículos. Estamos estudiando la palabra salvación ahora, ¿ok? Pero en su contexto para ver el significado diferente que tiene a través de la Biblia, ¿ok? El capítulo 7, ahora entendimos que en el capítulo 4, hermanos, está hablando de la salvación, ¿en qué tipo? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué es ese tipo? La salvación eterna, o sea, la salvación en la cual Él vino a pagar el precio, ¿no? Esa es la salvación. Entonces, el capítulo 7 de Hechos, versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, cuando lees esa parte, hermanos, libertad, si tú vas al original griego, es la misma palabra, sotería, que quiere decir, ¿qué, hermanos, dije? Salvación. Si tú vas a, yo no sé si alguien tiene bueno, déjame ver aquí cómo dice la traducción nueva NIV. Bueno, también dice libertados aquí. Pero si vas al original, hermanos, es sotería, ¿ok? Es salvación. Salud, que es la misma palabra, ¿sí? Y esa es otra palabra también que tiene que ver con salvación, ¿ok? Entonces, si leemos este versículo en la manera asilada o no comprenderemos de qué está hablando hasta que leamos todo el contexto y vamos a leerlo, el capítulo 20, el versículo 20, ahora vamos a leer todo el texto, porque si nomás leímos así, ¿verdad? Vamos a leer el 25 una vez más, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿De quién está hablando, hermanos? De Moisés, pero vamos a ver el contexto. Y lo que dice, mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora vamos al 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al haber a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habrían entendido así. ¿Ya lo entienden el texto, hermanos? Ya empiezas a ver en el contexto de qué está hablando, de la libertad, de la salvación. Ser salvos de la opresión, de la esclavitud que ellos tenían. Pero no lo entendieron. ¿Okay? Ahora, si tú lees simplemente este texto igual así como lo estás leyendo, fíjate, ¿cómo lo explica? Aquí está hablando, creo que es Pedro predicando. ¿Cómo lo explica? Lo explica así nomás, pum, pum, pum. Pero, ¿verdad que si vas a la original, como sucedió, no fue así? No fue exactamente así. ¿Verdad que lo echaron a dónde, hermanos? Al río. ¿Verdad que ya lo declara mejor? Porque si lo reyeras así, cualquiera decía, pues no que lo echaron al río. Y no que la mamá de él lo crió. No, es que, acuérdate, la Biblia la tenemos que entender en lo que está. Aquí está predicando. Tiene que hablar de esa manera. Ahora, los que conocían la historia de Moisés exactamente entendían lo que estaba diciendo el predicador. No había ningún problema para ellos. Ellos entendían exactamente lo que estaba diciendo. Pero entendía esa palabra libertad, está hablando de la misma palabra salvación. Pero ya una salvación donde ser libres de la esclavitud, una liberación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, mire, vamos a ver aquí. ¿Alguien, tú traes ¿Tú traes la Reina Valera ahí en tu... ¿No traes iPad? ¿Tú traes la Reina Valera antigua? ¿The old one? ¿Usted también, hermana? ¿Alguien me quiere leer la Reina Valera antigua? ¿Qué dice ese mismo versículo 7:25 de Hechos? A ver qué dice ahí. Yo creo que es lo que acabas de leer tú, ¿verdad, Ramón Gil? A ver, 7:25. ¿Se fijan, hermanos? ¿Te fijas salud a libertad? ¿Te fijas cómo va la traducción cambiando? Pero en sí, hermanos, esa es la palabra, salud. Ahora, ¿se acuerdan del canto clásico, hay poder en Jesús? Hay poder. Y luego también hay una estrofa que dice, hay salud, salud. Entonces, la palabra salud ahí está hablando de que hay salvación. Entonces, lo mismo. O sea, entonces, cuando lo entendemos y aplicamos en todo el contexto, el predicador está hablando de que Moisés vendría a darles, por mano de Dios, Moisés usado, sido usando por Dios, darles salvación al pueblo de Israel, pero no entendieron eso. Y se acuerda, si usted lee, ya después ellos, en el contexto de del escrito original en Éxodo, usted mira ahí cómo el pueblo no quería recibir la palabra de Moisés. Y eso es lo que está hablando. Entonces es la salud. Ahora, vamos a ver un tercer ejemplo, hermano. Entonces, la palabra salvación, ya entendimos, es la salvación que Dios nos da a través del Evangelio, pero también es ser salvos en cuestión de salud, de ser libertado, de tener una liberación. Okay, vamos a ver otra palabra aquí, que es gracia. Okay, esta es una palabra muy interesante. La palabra gracia en el original griego, hermanos, es charis, J-A-R-I-S, charis. En su sentido estricto significa favor inmerecido. ¿Ok? La gracia es un favor inmerecido. Por ejemplo, tú y yo no merecemos estar aquí. ¿De verdad, hermanos, qué merecemos todos nosotros? Sí, exactamente. Eso es lo que merecemos. O sea, tú no mereces el traje que traes puesto, la ropa que traes puesta, el carro que manejas, nada lo que tienes. Nada. Es más, ni estar aquí, ni la vida, nada. Merecemos la muerte. Pero gracias a la gracia, a este favor inmerecido. Más concretamente, la gracia es el favor que Dios nos hace y no lo merecemos. Ahora vamos a ver el texto clásico de esto. A ver quién sabe el texto clásico. Eso, Efesios 2. Amén. Tienes que tener esos textos en tu mente, hermano. Los que vivimos en gracia, esos deben ser nuestros textos. ¿Y tú por qué eres? No, pero es que yo soy salvo por gracia. No es nada lo que yo pueda hacer. Solamente creer al Evangelio y al Espíritu, que la palabra vino a mi vida y Dios, de una manera soberana, su palabra fue plantada y a través de la fe de Dios en mí plantada, por el Espíritu Santo, me dio dar el paso a recibir la gracia. ¿Entienden? Es algo tremendo, ok. Ahora dice, por gracia, ¿qué sucede, hermanos? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién, hermanos. Esta es la gracia original. Este favor inmerecido. Entonces, por este favor inmerecido, sois salvos. Si lo leyeras en ese contexto, ¿ok? Porque por este amor inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, yo no pude hacer nada. Esto no me lo pude ganar yo. No es a través de mi esfuerzo, no es a través de mi capacidad intelectual, de mi sabiduría bíblica, ni de mi teología, de todo lo que yo pueda hacer y adquirir, cuál es bueno y debes de hacerlo, hermano, de forzarte de ser el mejor. Pero no fue a través de eso. Fue a través de ¿qué? ¿Qué dice ahí? Pues es don de Dios. ¿Qué es un don, hermanos? Un regalo, una dádiva. Es un don que Dios te dio y nos lo dio. Entonces, no pudimos hacer nada, fue un don de Dios, un regalo de Dios. Y un regalo que no podíamos vernos ganado. O sea, no era a través de nuestros esfuerzos, era a través de lo que Él ya hizo por nosotros, y ahí está. Está en ti y en mí recibir este regalo de Dios. ¿A cuánto les gustan los regalos? ¿Alguien ha recibido un regalo que sabes que no lo mereces? Digo, hablando aquí carnalmente, ¿no? Pues que sabemos que la salvación ya, eso está. Pero ¿alguien ha recibido algo que sabes que tú te quedas y dentro de ti te sientes humillado? Pero no por lo que, no por en sí que te lo regalaron, ay, me humilló el hermano, no. Te sientes, sabes que yo realmente no merezco esto. Nunca has estado en una situación, hermano, fíjate. Nunca has estado en una situación, no sé tú, pero probablemente algunos de nosotros, de que tú hablaste mal de una persona y luego esa persona se expresa tan bien de ti delante de todos. Y tú dices, hijo, no merezco que diga eso, porque yo... O acabas de hacer algo y de repente algo que no merecías, y digo, algo que sabes, y luego de repente vienes y eres premiado, que tú sabes y que yo sé que no merezco esto. Y no hayas ni cómo explicar, no quieres revelar tu sentimiento y tú sabes que no merecías esto, pero en sí la gracia, hermanos. Eso es lo que quiero explicarte un poco, o sea, que eso es cuando tú sabes que no mereces nada, pero viene el don de Dios, ahí está, mijo. Y no se diga de la misericordia de Dios, hermano. Que tú sabes, y yo sé que merecemos unas chicotizas, ¿no? Como decía nuestro papá, ¿no? Una disciplina, y gracias a Dios, porque vino la palabra y me trajo convicción, porque lo que seguía era una buena disciplina, pero en su misericordia prefirió mandarte al predicador primero, prefirió mandarte a la hermana que te diera un consejo, prefirió mandarte al hermano que te diera un consejo, prefirió hacer eso primero, porque lo que seguía, si no hacías caso, era la disciplina de Dios sobre tu vida, porque eres hijo. Pero gracias a Dios, cuando lo entiendes, dice, Señor, tu misericordia, tu misericordia. Entonces, son palabras de entender. Ahora, en el capítulo 14 de Hechos, el capítulo 14 de Hechos, versículo 3, aquí está su palabra, y vamos a ver lo que dice aquí en cuestión de la gracia. Fíjate, acá entendimos que por gracia soy salvo, por este favor inmerecido, ¿ok? En el capítulo 14 de Hechos, versículo 3, dice así: por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué está pasando aquí en este ejemplo? Aquí la palabra gracia se refiere al Evangelio. Se estaba predicando, ¿qué, hermanos? ¿Qué estaba pasando a través de esta gracia? O sea, la gente que estaba, vamos a leerlo otra vez. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando y con denuedo confiando en el Señor, a la cual daba testimonio de la palabra, ¿de qué, hermanos? De su gracia. O sea, estaban predicando el Evangelio, la palabra de la gracia, pero involucraba, sí, este favor merecido. Pero ahí la clave palabra de entender es que, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Predicando el Evangelio. Y esta es la palabra que se usa, predicando la gracia, hablando la gracia. ¿Y qué quiere decir? Estaban hablando de Cristo, estaban hablando del Evangelio, pero se usa la palabra gracia, en la cual también se puede interpretar Evangelio, se puede también interpretar favor inmerecido. Pero ahí vamos de vuelta, ¿cómo lo estás leyendo en el contexto? ¿Okay? Y eso es muy importante de entender. Amén. Ok, vamos al último de esta gracia, Mateo 10:8, a ver cómo lo entiendes tú, hermano y hermana, esta parte de Mateo, capítulo 10, versículo 8. 10:8, ¿lo tienen? Sanar enfermos, amén. Limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar gracia recibida, dad de gracia. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Exacto, está hablando de que no vendamos el evangelio. Bien claro, hermano. O sea, no cobres por lo que vas a hacer. No quieras nada a favor por lo que estás haciendo. Tú dar de lo que recibiste, dar también. Y eso va, eso ya nomás saliendo ese versículo, hermano, y en su contexto original, porque él está diciendo: hagan todo esto, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos, dar de gracia de lo que. Vamos a leerlo otra vez porque aquí me confundo con la palabra. Dad de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, ¿recibiste esto? ¿Cómo lo recibiste? Gratis. Entonces, ¿cómo lo tienes que dar? Gratis, hermano. Gratis lo tienes que dar. El otra vez hubo una conferencia grande ahí en Dallas, Texas, en una de las iglesias ahí grandes que hay. Y para ir a este evento, hermanos, cobran $300. $300. Y dije yo, man, imagínate, estaba lleno el auditorio, hermanos. Estaba llenito, yo creo que eran como unas 5,000. 15 mil personas, a lo mejor una cosa exagerada. Y era, por ejemplo, tú das $300 y si no pagabas para tal tiempo, porque son como lapsos de 2 meses o 3, pero a la entrada era más dinero. No me acuerdo, no quiero tampoco mentir, ¿no? ¿Cuánto era? Pero era más dinero a la entrada. ¿Te imaginas, hermano, el dineral que se hace en estas convenciones o congresos? Pero si te digo, están los predicadores como T.D. Jaques o T.D. Jakes, que te cobra $25,000 para venir a predicar. Y están otros también muy destacados que cobran, ellos van a cobrar, ellos quieren, y ellos traen su entourage, ¿cómo le llaman? Traen su grupo, ellos traen su grupo musical. Ellos traen toda, así como cuando yo vaya a predicar me voy a llevar toda la orquesta también, ¿no? No, todos, no, a cada uno se le debe dar su sueldo y todo. Y sus, todo. Es una, por eso cobran, hermanos. Pero van en contra de lo que dice Dios. Porque tú tienes que dar de lo que de gracia recibiste. Ahora, si la iglesia te va a bendecir con una ofrenda, acéptala. Porque viene algo que Dios te va a dar a ti por tu trabajo. Porque el obrero es digno de su salario. El que predica es digno de recibir. Pero cuando lo recibes del pueblo con un corazón, hermanos, ahí va, hermano. Pero cuando tú dices, no, yo vengo, pero si me das tanto y necesito todo esto acá adelante, y lo con un writer. Firmado. Contrato. No, hermano. Y es lo que está diciendo. Eso es lo que dice gracia. De esto que recibiste es gratuito. De esto que es, que te lo di yo, tú extiéndalo gratis también. Tú extiéndelo. Tú darlo gratis. Porque yo te lo di a ti, entonces tú dalo para atrás. Y cuando tú lo recibas, hermano, tú dalo también. Y al que tú le enseñes, di, mira, recibiste de mí gratis, mira, tú también lo vas a dar gratis. Y así va a correr, hermano. ¿Ok? Y so, esa es una interpretación de la gracia. Aquí la gracia significa que no pongamos precio, no teniendo ningún costo, totalmente gratis. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Pondremos un precio a la palabra de Dios? Desafortunadamente eso se mira mucho, hermano, especialmente las mega iglesias. Siempre que va a haber algo, es un... Y luego te pueden decir ahí, mira, aquí algunos de ustedes han testigo porque he platicado con Mario y Wilfredo y tus brothers que hemos platicado de esto. Al amor entras en el evento gratis, ¿eh? Te van a decir ahí gratis, pero agarran el mejor manipulador que te nos lava el coco tan bonito que al rato estamos quitando los relojes y todo. Era gratis el evento, pero como trajeron un buen motivador de que te va a bajar la lana, porque así Dios es como te va a bendecir, es como Dios va a sanarte, es como Dios va a hacer que tus hijos se salven y toda tu familia se salve. Entonces, pues, ¿quién no quiere que su familia se salve, hermanos? ¿Habrá alguien que diga no? Pues no. Pero te dicen tanto y luego maquillan todo con escrituras bíblicas. Mario nos estuvo enseñando por mucho tiempo de todo eso, nos maquillan, nos sacan versículos y te enseñan, y tú dices, oye, es cierto, ahí dice... Lo mismo, hermano, porque no hay un estudio de la interpretación de la Biblia. Ojalá que ninguno de ustedes, hermanos, yo nunca les prohíbo que vayan, nomás tengan mucho cuidado, pero ojalá que no me dé cuenta, hermano, porque ay, dije, voy a decir como he dicho, ¿no? En vano he trabajado. Ojalá que no les pase nunca, hermanos. Y usted diga lo mismo de mí, dígame a mí. Exactamente, hermanos, porque o no somos que podemos caer. Claro, hermano, hasta Mario una vez agarró un sobre. sucede, hermanos, pero que tengamos que venga el Espíritu Santo y te dé un guamazo en la cabeza, no sé, que algo te tumbe ahí, pues. Ya no pudiste. No, es que el asunto, hermano, es que sí sucede porque te empiezan a manipular. Y tienes que tener mucho cuidado. Usar bien la palabra de Dios, hermano. Nunca se va a cobrar. Si tú sientes de parte de Dios, como dijo Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón dar. Eso de levantar la ofrenda, hermanos, eso debe de ser que usted propuso en su corazón dar. Y yo se le digo, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Así es tu generosidad con Él. Porque acuérdate, todo proviene de Él. Y no es manipulación lo que estoy diciendo ahorita, hermano, es la verdad. Léalo en la Escritura. David lo enseñó muchas veces, Señor, de lo recibido de tu mano, dijo, en nada me puedo gloriar. Y Él le había dado, hermano, sáquele cuenta un día que podamos, millones de dólares para la edificación del templo que iba a ser su hijo. Él dio de su tesoro personal y al último dice, en nada me puedo gloriar, Jehová, porque todo lo he recibido de tu mano. O sea, si Él dio lo que dio, hermanos, no podía gloriarse en nada. Entonces, si tú das un dólar, no te glorees, pero si das un millón, tampoco, porque acuérdate que ese dólar como ese millón lo recibiste de Jehová Dios. Por eso no estamos viendo quién da o quién no da, porque todo viene de Dios. Pero sí dice la Biblia, cada quien dé como propuso en su corazón dar, porque Dios ama al dador alegre. Si vas a dar un dólar, hermano, dalo con alegría. Y si vas a dar más, con alegría de corazón, como propusiste en tu corazón. Pero que no sea para comprar un evangelio, para comprar un milagro, para que, a menos aquí no, hermanos. Esto va a ser porque tú deseas de tu corazón dar. Y si tú quieres bendecir a tu hermano, bendícelo, hermano, pero que sea de aquí, de Dios que te dice, bendice a mi hermano, bendice a mi hijo. Y vas a ver cómo Dios te bendice a ti, hermanos. Amén. Carne. La última palabra que vamos a analizar es carne. Gracias a Dios que hay buen tiempo. La palabra griega para carne, hermanos, es sarx. S-A-R-X. Creo que lo estoy diciendo bien, ¿no? Sarx. Sarx. Sarx. Usualmente se refiere al ser humano, a una persona o una persona. Ok, ahora vamos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Texto muy clásico en esta área. ¿Lo tienen, hermanos? Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Qué significa este texto cuando lo lees así, hermanos? Cuando dice que no tienes lucha contra carne ni sangre, ¿de qué está hablando la interpretación correcta ahí? Entonces, nuestra lucha no es entre nosotros o entre la gente. Esa persona que te hace la vida de cuadritos, hermano, ¿sí lo conoces a ese? ¿Sí te estás acordando ahorita de esa persona que te hace la vida de cuadritos, hermano? Bueno, no es la lucha contra él, es lo que está operando en él. Fíjate, un cristiano en él va a operar ¿qué, hermanos? Misericordia, paz, amor. Tú vas a ver a tu hermano cometer una falta y vas a ir con un corazón, hermano, a abrazarlo. Dice, pero vengo a decirte algo, pero mira, ahí está mi corazón. Porque un día que tú me mires a mí, yo quiero que también pongas tu corazón ahí. Y sabes que vengo a levantarte, bro. Mira, la Biblia dice esto y te amo. Yo quiero lo mejor para ti. Eres, te amo con un entrañable amor. Así, hermano. Y no es nada así mundano, es algo de verdad. Porque tenemos el amor de Dios. Ese amor que nos enseñó Wilfredo hace unas semanas atrás, ese amor incondicional, ese amor que no te importa nada, que hable, abraza al hermano ahí, ¿sabes qué? Déjame orar por ti, bro, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero levantarte, quiero que tú seas esa persona que Dios quiere que seas, y si un día yo estoy mal, yo quiero que tú me levantes, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, hermanos. Y esa debe ser nuestra reacción. El cristiano, digo, debe levantar ese brother y traerlo aquí. Ahora, digo, si te crees espiritual, si no te crees, perdón, la palabra no fue correcta, si eres espiritual, tráete al hermano, abrázalo y levántalo, porque no tienes lucha contra carne ni sangre. Y ahí, esa es la palabra, hermano, es carne, es el original, No tenemos lucha contra la persona. ¿Okay? So vamos a estudiar esta ahorita. Ahora, Ezequiel capítulo 36, y ese es uno bien tremendo, bien bueno. Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel está en el Antiguo Testamento, ¿okay, hermanos? A mí me gusta oír a Israel predicar porque él es Antiguo Testamento, 100%. Y pues William también el martes nos predicó el Antiguo Testamento. So. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Fíjate lo que dice. Es una porción muy clásica también en cuestión del hombre. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de ¿qué, hermanos? De carne. Aquí la carne se interpreta como tener un corazón sensible, tierno, con la vida de Dios. Está hablando del corazón de la carne, hermano, algo que es sensible. Ya no vas a tener ese corazón de piedra, ese corazón que no nos importaba antes nada. Yo no sé cuánta gente había así, porque en sí hay gente con buena moral, ¿no? Pero hay gente, antes de venir a Cristo, hermano, que realmente no le importaba el bienestar de su hermano, no le importaba el bienestar de nadie, era un corazón duro. Yo tengo unos compañeros así, un trabajo, que ellos se expresan mal de la gente. Yo sé que se expresan mal de uno de hispano. Yo sé que lo hacen, pero no lo hacen enfrente de mí, por probablemente respeto, qué sé yo. Pero ¿sabes por qué me doy cuenta que se expresan mal del hispano también? Porque cuando hay un problema, diremos, con un afroamericano o un asiático, hay una palabra muy fea para los, y no la voy a pronunciar aquí, pero hay una palabra que se expresa muy feo con los afroamericanos, y algunos de ustedes ya la conocen. Entonces, cuando él se expresa así de un afroamericano, dice esa palabra. Entonces, le digo, oh, that's what they are. Y le dijeras así enfrente de él, oh, no, entonces, ¿para qué lo dices? Y luego cuando se expresa de los asiáticos, les habla de una manera muy también, o sea, tú lo sabes cuando, entonces yo digo, yo le dije una vez, entonces yo creo que tú te expresas mal de mí, ¿verdad? Oh, no, usted, los mexicanos son muy buena gente, you're a liar, le dije. Yo sí le dije para atrás, mentiroso, le digo, me haces decir wetback, beaner, me haces decir greaser y todo eso, ¿verdad? Oh, I never say that. Bueno, ok, pues. Pero te digo, es la expresión de una persona que tiene el corazón de qué, hermanos, de piedra. Como que nada, no siente, hasta uno dice, ¿qué clase de corazón tienes? ¿Qué no te duele? ¿No sientes? Pero dice Jehová que él vendrá y quitará este corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y lo que está diciendo aquí es que te voy a dar sentimientos, mano. Te voy a dar que sientas tu necesidad, que sientas compasión. Está hablando de ese tipo de carne, ¿ok? Entonces, es un significado para anotar ahí. Aquí habla de la carne, se interpreta como tener un corazón sensible, ¿verdad? Sensible. Tierno con la vida de Dios. Ahora, cuando se comparte el Evangelio, hermanos, a una persona, ¿cómo lo tenemos que compartir, hermanos? ¿Cómo le tenemos que compartir el Evangelio a una persona? Con la verdad y con amor, bien dicho, hermana. Tenemos que decirle la verdad, pero tenemos que saber cómo decírselo. Porque si llegas mandando a todo el mundo al infierno, hermano, ¿sabías que para mucha gente, sí o no, Mario? Para mucha gente, ¿están viviendo el infierno ahorita? Dile un drogadicto, hermano, un drogadicto que está bien high en heroína y no tiene salida. Él, para él, está viviendo el infierno ahorita. Pregúntele a una persona que tiene problemas matrimoniales, problemas económicos, para ellos ahorita es el infierno. Para ellos ahorita es una tortura porque tú y yo a lo mejor no lo hemos vivido. Amor, tú, yo no sé, hay muchas cosas que yo no sé y otras cosas que sí sé, pero hay muchas cosas que yo no he pasado y ustedes la han pasado, y otras cosas que yo he pasado y ustedes no la han pasado. Por ejemplo, yo viví 2 años en un foster parents. Foster homes, 2 años. Entonces yo pasé esa experiencia, yo no sé si ustedes la han pasado, pero yo la pasé y fíjate que fueron mis mejores años de mi vida, ¿no? De niño. Pero para mucha gente, habla ahorita con foster kids, yo conozco unos cuantos, es el peor, porque la gente no los cuida, pues imagínate. Entonces para mucha gente ahorita, hermano, tú decirle que se van al infierno, nomás te miran y te dicen, bueno, I'm living a hell right now, estoy viendo un infierno ahorita. Pero ¿qué tal si le hablas del amor de Dios? ¿Qué tal si le hablas con este corazón ya no de piedra que teníamos, ahora con un corazón de carne y le empiezas a hablarle del amor de Dios? Mira, la condición en la cual tú estás es esta, pero el amor de Dios quiere hacer esto en tu vida. Primero salvarte, salvarte, sí, probablemente estás en un infierno ahorita, pero te quiere salvar del verdadero, pero quiere sacarte de esta condición en la cual tú estás ahorita. Pero mira, el amor de Dios es, y luego le empiezas a explicar qué es el amor de Dios. ¿Qué sucede a través de un corazón, el qué, hermanos? De carne. Un corazón tierno, un corazón que ama. ¿Ok? Entonces, la última palabra, otros textos, Gálatas 5:19, mire lo que dice, rápidamente. Para esto estamos entendiendo la palabra carne. Mire, y usted se puede llevar así, hermanos, entendiendo palabra por palabra, y va a ver cuenta que hay palabras que tienen diferentes significados a través de la Biblia, y solamente ir estudiándolas para que nosotros entremos en un conocimiento estricto de lo que es de estudiar la Biblia en su contexto original. Gálatas 5:19, fíjate lo que dice, hermanos. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de quién, hermanos. Ahora, ¿de qué carne está hablando ahí? A la maldad del hombre, ¿no? Estas son las manifestaciones de la carne, de la maldad del hombre. Como el hombre ya está, ¿qué, hermanos? Funcionando desde cuándo. Su naturaleza. Esa es. Entonces, esa es la obra de la carne. La carne se está dando a conocer. Le comentaba a un maestro en este día, amigo. Le decía, mira, si tú te das cuenta, a nuestros hijos nunca les enseñamos a hacer lo malo. ¿O alguien le enseñó a hacer lo malo a su hijo? ¿Les enseñamos a qué, hermanos? A hacer lo bueno. ¿Les enseñamos a hacer qué? Honestos. Porque echar mentiras, eso sale automático. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo de esto, de la carne, ya está en nosotros eso. Entonces, cuando entendemos esta parte de la carne, está hablando de la carne de la maldad o la condición del hombre. Amén. Y si lees otro versículo, el capítulo 10 del 2 de Corintios, es un texto muy conocido, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ahí empieza a decir, ¿qué está hablando ahí, hermanos? Aunque andamos, ¿qué? En esta carne. Ahora ya no está hablando en la maldad, porque somos salvos, somos redimidos, aunque está el pecado en esta carne, ahí está, pero no andamos según la carne, o sea, no andamos según los apetitos de lo que acabamos de leer ahorita, que fornicación, adulterio y todo eso. Segunda de Corintios capítulo 10:3 está ahí. Segunda de Corintios 10:3. Aquí carne significa humanidad, proceder con bases en nuestros métodos. Eso es. No andamos según la carne, ¿ok? Y ahora la última, y a ver cómo lo entendemos esto. Y con esto ya cerramos, ¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 3:16. Primera carta a Timoteo, 3:16. ¿Ok? Fíjate lo que dice, para ver cómo. Y aquí estamos hablando de la palabra carne, ¿ok? Entonces dice la Biblia: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en... Ahora, ¿de qué carne está hablando, hermanos? Ahora, ¿está hablando del pecado? ¿Te fijas? Del ser humano. Aquí ya está hablando de una humanidad, del ser humano. Dios tuvo que manifestarse en carne para poder salvarte y poder salvarme a mí. Para poder redimirnos, para poder derramar su sangre. Pero no está hablando de la carne que leímos hace rato, ¿no? No está hablando de esa carne mundana, esa carne pecaminosa ya corrompida. No, está hablando de que Dios fue manifestado en carne, en su significado estricto, el humano, fue manifestado en humanidad. Entonces, cuando leemos todo eso, hermanos, porque si cualquiera que lea esto dijera, ya ves, él también estuvo en la carne, él también era pecador. No, nada que ver, entiéndelo. Está hablando que él tuvo que manifestarse en un ser humano. Exactamente, se tuvo que despojar de su gloria y ponerse, oye, mi hermano, ponerse este cuerpo, pero sin pecado, santo, agradable a Dios. Él sí fue un sacrificio a Dios agradable. ¿Ok? So, entendamos eso, hermanos, puntos de esta interpretación, de cómo debemos de ver esta clave, hermanos, o esta regla, hermanos. Acuérdese, se la vuelvo a repetir. Se debe de tomar las frases y las palabras con todo su contexto. Es decir, se debe de considerar el sentido que indica el conjunto de palabras que las rodean. Esa es la segunda regla. Entonces, si quieres entender algo, no lo entiendes así, güey, ¿de qué está hablando? Entonces agarra todo, conjunto de palabras, de lo que está hablando el predicador o el profeta o Pablo escribiéndole al pastor Timoteo, al pastor Tito, a Filimón. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Para qué es este mensaje? Entonces agarra todo el conjunto de palabras. Esto es lo que está diciendo. ¿Ok? ¿Amén? Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias.